Paraíso Vacío, el programa dedicado a el shoegaze, es el aislacionismo, la electrónica experimental, el minimalismo, el space rock, el post rock más ilustre y todo lo que sea vanguardia. Thank you. Esto que escuchamos fue Catervas, una canción incluida en Colorea tu alma, sampler de Super Space Record, mi sello, Entre las calles. Y a seguir, Hipno Ascensión con Cristaliza tu mente. Bye. Y hoy, en la entrevista que hicimos a Mario Silvania, le preguntaba sobre aquel feeling andino que muchos de sus temas y letras tenían. Y me dijo que, por ejemplo, Mar a Mar era una canción de él, pero que la percusión, que es media guay, ¿no?, la había hecho Cocó. Que en realidad el feeling más andino lo ponía Cocó, quien era de Arequipa, ¿no? Pero, y bueno, a pesar de provenir de una familia un poco así, como que española, criolla, pues tenía bien metido el espíritu o feeling andino, antiguo de acá. Y bueno, también me contó que Trilce, el tema del Encielo de Océano, que es por Vallejo, y en realidad es un sueño, cuenta un sueño que él tuvo por aquellas épocas. Le pregunté también qué tal las drogas, los viajes astrales que tenían en aquellos años, y me dijo que era algo que ya no hacía, pero que sí lo disfrutó mucho, y que ahora ya no toma ni nada, o sea, ya no hace drogas. Pero le pregunté cuál era la mejor droga que probó y me dijo el éxtasis. Y pero que ahora la mejor droga que él prueba es la música, escuchar Sueño Aerostático. A él se podría decir que lo pone como a cualquier ser que tenga alma. O como dirían por ahí, how does it feel to feel, ¿eh? How does it feel to feel ser real, boy. Y bueno, niños y niñas de lluvia, acá hablando pues del feeling andino y todo eso, vamos a escuchar un tema de Tika, que en realidad es un cover de una canción de este grupo de acá, de folclore, Armonía 10, Corazón Sufrido, en la versión de Tika, el grupo de Cristian Galarreta y Fabiola Vázquez. Thank you. Bien, niños, ahora sí, preparaos para escuchar al proyecto de Mario Mendoza, Silvania Cielo, Isabel Telegram. Primero será In Silence, del compilado de Click New Wave, Impossible Hits in a World of Pigs. Y luego, Detrás de las Sombras, del compilado Colorea Tu Alma, de Super Space. Esto es Isabel Telegram en Paraíso Vacío, el programa para todos y para nadie. Niños de lluvia, un placer haber hecho este programa preparándonos para el concierto de Mario Silvania Cielo este miércoles 22 de septiembre en la noche de Barranco. Y nada, pues acá los dejo con Terumo, un grupo de un man que estaba relacionado con la gente del programa Cretácico de Filarmonía, el disco que publicara el año 2003-2004, que me lo pasó, recuerdo, Cristian Galarreta, que era amigo de este chico, que admiraba mucho también la obra de Bamus, que él pues acá con esta música la estaba continuando y extendiendo. Los dejo pues con Terumo o Terumo Nuwol, en el paraíso vacío. Chao, chao.